La pregunta de hoy va dirigida a Marc Alonso, del departamento de marketing de Magníficos.com, la tienda física y online de productos y accesorios de Apple. Conectamos con Barcelona. Marc, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, buenas tardes. Lorena dice que es usuaria de los productos de Apple. Tiene su iPhone, un iPad, un iMac y un Apple TV. Su última adquisición es el reloj inteligente Apple Watch. Te pregunta qué puedes recomendarle como protector de pantalla que cubra por completo la pantalla del Apple Watch. Pues Jaume, yo le diría a Lorena que hace bien en proteger su Apple Watch. Lo que pasa es que tengo una especie de mala noticia para ella, y es que los protectores de pantalla del Apple Watch en realidad no cubren la totalidad de la pantalla. Estos protectores de cristal templado lo que cubren sería la zona LED del Apple Watch, pero no llega a cubrir los bordes curvos del cristal del Apple Watch, precisamente por eso, porque todavía no han salido al mercado cristales que tengan esa curvatura que tienen los bordes del Apple Watch. Entonces yo le quería recomendar tres opciones, de las cuales dos son dos cristales templados que van a cubrir todo lo que es el marco de la pantalla, ¿vale? Y luego una carcasa que sí que cubre la totalidad del Apple Watch, lo que sería toda la corona. Nosotros tenemos dos modelos, uno de la marca Moxie y otro de la marca ZAC. Ambos están fabricados en un cristal templado, pues que ofrecen una gran resistencia a golpes y sobre todo a rayadas, ¿vale? Porque, bueno, me gustaría recordar que la pantalla del Apple Watch resiste muy bien los golpes, pero no tan bien las rayadas. Y entonces un cristal templado es ideal precisamente para eso, para evitar las pequeñas rayas que, con el día a día le vamos a ir haciendo a nuestro Apple Watch. Y luego hay la tercera opción, que sería una carcasa de la marca Aino. Es una carcasa transparente de plástico que cubre toda la corona del Apple Watch. Es una carcasa, se pone encima, queda súper ajustada, no se cae, protege la totalidad del reloj, lo único que es un pelín más aparatosa que un cristal templado. Entonces yo le invito a que entre, pues por ejemplo, a nuestra web, a la sección de accesorios para Apple Watch, y verá todas las imágenes, que sea Lorena la que decida qué modelo escoger. Ya lo sabes, Lorena, estas son las tres opciones que te ofrece Marc. Y hablando de fundas protectoras, os recordamos que en Territory Mac tenemos un concurso en marcha en el que sortearemos a finales de este mes una funda protectora para el iPhone 6 o iPhone 6S con batería integrada por gentileza de Magníficos.com. Y atención, porque es un concurso internacional. Pues sí, recordar a los oyentes que estamos sorteando una funda para el iPhone 6 y 6S de la marca Lifeproof. Es el modelo Free Power, que es una funda sumergible que incorpora además una batería de 2.600 miliamperios para que, bueno, lleves tu iPhone siempre súper protegido allá donde vayas y que además no te quedes sin batería nunca. Para participar en este concurso tienes que retuitear el tuit que hemos publicado para esta competición y seguirnos en Twitter. También puedes participar enviando un correo electrónico a esta dirección: concurso@territorima.com con la palabra clave Magníficos. Marc, gracias por responder a la pregunta de Lorena sobre qué protector de pantalla puede usar para su nuevo Apple Watch y por recordarnos las características del regalo que sortearemos a finales de mes en nuestro concurso. Gracias a ti, Jaume, por invitarme. Gracias sobre todo a Lorena por haberte hecho llegar su consulta. Invitar a tus oyentes, con tu permiso, a que te sigan haciendo llegar sus consultas, y sobre todo invitar a todos los oyentes de Territory Mac a participar en el concurso para que puedan ganar esta genial funda Lifeproof Free Power para iPhone 6 con batería. Sintonizas Territory Mac.